Diccionario de la Protección. Riesgo es la probabilidad de daños a la vida, los bienes y el ambiente en un lugar. Sé precavido. No dirijas los artificios pirotécnicos hacia las viviendas, ya que pueden introducirse por ventanas o puertas y producir un incendio. Los artificios pirotécnicos no son juegos. La protección comienza contigo. Protección Civil somos todos.